Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi estol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino yo me olvido de las penas. Caminé a Santa Elena, el churquirrayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Una moza que decía, sosiegue que ahí viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de guanamacho mezclaita con hierbabuena. Si no ha salido la luna, caminé a Santa Elena, el churquirrayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Querida oyentada de Siéntalo con Oído, aquí este cronista de Ultramar, otra vez con ustedes. Ya 22 de mayo, haciendo el número 138 y todavía en nuestros oídos la voz de Suna Rocha, una joven de 75 años que nos acaba de entregar Chacarera de las Piedras de don Atahualpa Yupanqui. Y le elegí a Suna porque es de Las Arias, es justo en el mismo barrio de donde se suscita la canción, cuando nombra Caminiaga, Santa Elena, El Churqui, Rayo Cortado, Cerro Colorado. En Cerro Colorado tenía una casa don Atahualpa y ella vivía ahí a 10 kilómetros, una cosa así. Y me parece, Chacarera de las Piedras es uno de los clásicos de nuestro folclore. Y por eso, por eso lo comparto con ustedes, por las ganas de ir al hueso, en estas semanas que está todo tan vapuleado y hemos tenido que pedir tantas disculpas, ¿no?, a todos los conocidos de la península ibérica y alrededores, ¿no?, por por estos payasos de circo que no tienen escrúpulos, no tienen moral, no tienen pasado y ojalá no tengan futuro, ¿no? Me refiero a Javier Milei, a su hermana y a algunos otros que andan insultando gente por el mundo. Son lo peor del fascismo, porque se comportan como unos auténticos fascistas, ¿sí? Es dramático lo que ocurre acá, sí, dramático. Si elegimos los que nos van a gobernar dentro de un set de televisión, y no podemos ir muy lejos, ¿no? No, es así, es así. No, no podría ser. Van a gobernar las corporaciones, se están rematando el país así. Y entre poquitos, tal vez 7, 8, entre 7, 8 están rematando todo, ¿no? Las reservas de litio, las de petróleo, las de gas, lo producido de la agricultura. Como cosa dramática, ya lo habíamos comentado en el último informe, lo de Brasil sigue siendo dramático. De muchos lugares el agua se retiró y lo que queda es como, digamos, que no queda nada. He visto esta aplicación que tiene ahora los drones, que te hacen ver cosas que antes uno había que ir para verlas. Y no ha quedado nada. Barrios enteros de de Porto Alegre, que no ha quedado nada, o sea, nada en pie. Se han caído los árboles, las rutas no están más, las casas no están más. Ha quedado todo como si hubiera pasado una gran aplanadora por las ciudades, así. Estamos hablando de 1,5 millones de afectados, 800,000 personas desplazadas, alrededor de 300 muertos, no se sabe, no, la verdad que no se sabe. Si nos comparamos con esas desgracias, que en realidad son para tomar medidas, afortunadamente el presidente ha estado varias veces, creo que va día por medio, a esas zonas que han sido declaradas de desastres, y ha prometido todo el apoyo del Estado, porque la gente no sabe qué hacer. Están, en cierto sentido, mejor que lo que el Estado nos cuida a nosotros. Lo que pasa es que si miramos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Si uno mira lo que el día a día, lo que ocurre en Ucrania y su guerra con Rusia, lo que pasa en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel, claro, estamos comparando con estas guerras que son terribles, que no respetan. Cuando uno ve la composición de los muertos, ni hablar que debe haber miles abajo de esos escombros. Cuando uno compara esas cosas, 16,000 niños muertos, 12,000-13,000 mujeres muertas, y el resto son civiles de los 35,000-36,000, un desastre. O cuando mira el magnicidio, o sea, los 5 tiros en el vientre del presidente de Eslovaquia, claro. O lo último, ¿no? La cúpula de todo el gobierno de Irán estrellado en extrañas circunstancias de un helicóptero. No sé. Me parece que sí, acá estamos comparándonos, estamos con un problema mucho menor. La realidad es esa. Sí, no tiene nada que ver, nada, nada que ver. Lo nuestro, tal vez no lo merecemos, tal vez hemos hecho algo para no cuidar al pueblo como corresponde. Yo creo que es así. Tenemos nuestros errores para tener este tipo de dirigente político. Sí, y hay que hacerse cargo. Habrá que ver cómo vamos a votar en el año que viene, en las de medio término, cómo vamos a votar en el 27, las de las próximas elecciones. Habría que hacerse un análisis. Por ahora no lo estamos haciendo. Hasta ahora, esto que hace Milei, que creo que es un entretenimiento, un caramelo que le tira a la prensa pelearse con Sánchez o con la mujer de Sánchez o pelearse con AMLO o pelearse con... Es para distraer. Esto no tiene nada que ver con el desastre que está haciendo acá. Es exactamente para eso. Es para distraer la atención local, regional, mundial. Decir, no, este loquito va y dice cualquier cosa. No, no, es que no puede hablar de economía. Lo que ha hecho con la economía ha sido desastroso. Y eso no se puede, sobrellevar de otra manera que peleándose con Lula, diciendo que Petro es un asesino, diciendo de los disparates que quiera. Total, hoy en día la gente compra todo. Digamos que la prensa, la de acá, la de acullá, la de allá, es toda la misma. Es toda la misma. El caramelo se viene envuelto, se lo comen los de todos lados. Los de todos lados. Así que yo creo que es eso. Es fuegos artificiales, pan y circo, para no hablar de lo real, de la economía, de que las jubilaciones están en alrededor de 200 euros y el costo de vida está en 800. Es eso, nada más. No demos más vueltas que no la tiene. Y una economía que lo único que hace es abrir las fronteras para que entre todo más barato, es matar directamente la industria nacional. Eso es lo trágico. El final de este Siéntalo con Oído de hoy va a ser Julio Florencio Cortázar, con una pequeña reflexión que la voy a hacer como lo hice la semana pasada con lo de Eduardo Galeano. Así que me despido hasta la anteúltima. El próximo 5 de junio estaremos para el 139. Hasta allí, un abrazo. Del querido y respetado Julio Florencio Cortázar. Jamás deberíamos hablar de nuestra memoria, porque si algo tiene es que no es nuestra. Trabaja por su cuenta. Nos ayuda engañándonos, o quizá nos engaña para ayudarnos. Genial.